la pena que desesperan por probar la coca milonga. Oiga, con sabor. No haga como don Ramón, que se llevó a la corina. Ay, después que se hartó, le dio la bilirrubina. Si no está en la coca milonga, el malo tiene corina. Si no está en la coca milonga, el malo tiene corina. Con la sabrosonga y con la corina, con la sabrosonga.